Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 15 horas continuará la muestra México Cine Sin Fronteras en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectará la película El Atentado, de Jorge Fons. En el film se cuenta los hechos de un atentado perpetrado en 1897 en contra del presidente de la República de México, general Porfirio Díaz. Internacionales. Buenos Aires. La UNICEF lanzó en Argentina el libro Historias Prematuras. Esta es una publicación de distribución gratuita que es parte de una estrategia para visibilizar la problemática de los nacimientos antes de tiempo, la primera causa de muerte infantil en Argentina. El libro está compuesto por 10 relatos de ficción con la colaboración de varios autores argentinos como Sergio Holguín y Mateo Niro, informó la agencia de noticias argentina TELAM. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.